Y mucho no hay que opinar, porque si opinamos no hacemos nada, así que, no sé, hay que sujetarse cada uno el bolsillo. Dentro de poco tenemos que andar en bicicleta. Antes llenaba el tanque y ahora con medio tanque nomás trato de hacer un poco de malabares para poder moverme, porque ahora viene el tema del colegio, es ir y venir, y bueno, y ahí realmente se ve lo que uno gasta. Y la verdad que, no sé, si alguien pudiese cambiar el sistema estaría bueno. ¿Tuviste que reducir gastos? Sí, tuve que reducir un gasto en todo, en tanto como útiles escolares, en el colegio y bueno, en zapatillas, viste, uno ya como que reduce todo, la comida, ir al súper, porque imagínate, a nosotros nos aprieta el bolsillo y los jubilados, cuando tienen, si te enfermas es el doble presupuesto. Entonces hay que mantenerse un poco sano, pero tampoco es la solución. Para mí debe ser una locura, pero bueno, hay que adaptarse a esto. Habrá que cargar un poco menos para adaptarse y bueno, nada, hay que seguir, que se lo va a hacer. ¿Qué te genera levantarte, ver las noticias y que hay un nuevo aumento? Sí, la verdad que es algo chocante, porque uno ya tiene más o menos cómo se maneja con la plata y combustible, pero bueno, hay que reducir y adaptarse a estos cambios. Y te genera bronca, pero bueno, no tenemos otra opción. Medio elevado, ¿eh? Pero hay que seguir aguantando. ¿Qué va a ser? ¿Vos tenés lo que es? Usted ahora vino a cargar para la máquina de cortar. Sí. Tenemos que mientras que podamos aumentar, seguir con el precio, seguir. Y no va a haber que, hay que agarrar, hay que aplicar un poquito, aumentar un poquito. A veces si se puede aguantar, se puede absorber, se absorbe. Si no, se trata de hablar con los clientes y decirles, mire, el aumento de aumentó la nafta, aumenta, lamentablemente le tengo que aumentar. A algunos no le gusta. A veces a veces baja el laburo, a veces sube. Pero por ahora hay. No queda otra. Hay que achicar gastos y así. Hay que trabajar uno solo, empleado no se puede poner. Así que. Y en su caso, cuéntenme, la ganancia bajó, me imagino. Sí. Pero como yo trabajo en el trabajo mensual en otra parte, entonces. Esto lo hago hoy así 2 días a la semana. Después de con mi trabajo mensual, mantengo. Pero igual, hay que achicar el gasto porque cada vez el sueldo alcanza menos y las cosas aumentan. Hay que seguir aguantando. La verdad que no sé qué opinar. No sé si es necesario o no, o si lo necesitan o no. Yo supongo que no. Creo que el petróleo es nuestro y deberíamos poder tener acceso todo de una manera más económica. En mi caso particular, en mi auto, digamos, sí. Antes cargaba por ahí Infinia y hace bastante tiempo que cargo Super. ¿Qué te genera enterarte que hoy hay otro aumento de la nafta? Que nos estamos yendo al tacho y por mucho menos sacamos un presidente en un helicóptero.